lo meten en un cajón, no hacen nada, porque no han hecho nada, hace un año y medio que estamos luchando, ya con los oretes en la puerta de la casa, y generalmente hay casas que se están hundiendo, y no puede ser esto. Las calles es intransitable, como se ve, tenemos miedo hasta tomar el agua, y encima que pagamos 600 pesos de impuesto, porque estamos al día la mayoría, no puede ser que tengamos que comprar el agua. Esto ya es una burla, es una burla. Si este tipo no sirve al Tolaguirre, que se borre, como yo le dije, porque no puede ser que sigan el cargo. Y todo eso es... Nosotros no le pagamos un año a estos que están acá, en la municipalidad o los que representen, vamos a ver qué hacen si no se le paga por un año. ¿Qué hacen ellos si nosotros no le pagamos? Porque... ¿Es una de las damnificadas de la máquina que no le hicieron la conexión a pesar de que se había pagado esa obra? Yo creo que sí. Creo que, mira, no te estoy segura bien porque todavía no he llegado hasta ese límite. Pero que me ha salido, me ha rebalsado el baño, me ha rebalsado. ¿Viste? Así que bueno, yo traté de solucionar por mi cuenta, pero no es el caso. ¿Desde que hicieron la obra, mejoró algo o empeoró todo? Y yo creo, en el momento estaba. Después ya empezó a andar mal todo y hoy está un asco. Es un asco. Porque la verdad que nuestro barrio, aparte lo queremos. No venimos a luchar por negros, como diríamos, porque uno si es jetón, es mal hablado, es negro. No, venimos a hablar por nuestras casas, que es lo único que tenemos. Bueno, Juan Pablo, eso, ahí escuchamos a una de las vecinas.